呀呀呀呀呀呀呀 Mis hijos están con el padre. Un programa con entrevistas, música, agenda cultural, humor, efectos de voz más grave y más aguda, información, actualidad, pasado, futuro, condicional, etcétera, etcétera. Todo etcétera. Eso en solo 55 minutos. Va, 54 porque ya pasó un minuto con toda esta cortina. A veces vienen invitados, a veces nos invitamos nosotros y hacemos preguntas. Y ahora nos sentamos de pie para presenciar la siguiente función. ¡Pasen y vean! Bienvenidos, bienvenidas a Mis hijos están con el padre en su versión enero. Mientras escuchamos el arrullo de las olas que lamen la playa, Mis hijos están con el padre repasa algunos de los temas que hemos trabajado, investigado, entrevistado a lo largo del año. Nos estás escuchando en AM690, K24 en radio, La Retaguardia, laretaguardia.com.ar y Radio Aijuna de Bernal, 94.7 MHz. En este caso comenzamos nuestro programa con fragmentos de una charla que tuvimos con un alumno de la Escuela Taller del Casco Histórico de la Ciudad de Buenos Aires que estaba en conflicto y sigue en conflicto porque hubo algunos avances y retrocesos, pero en esencia sigue de la misma manera, así que nos parece bien recordar esto que nos decía Miguel, estudiante de esta escuela. Bien, y acá estamos con Miguel Batista, alumno de la Escuela de Primer Año de Restauración de Muebles de la Escuela Cita en Paseo Colón y Brasil, la Escuela del Casco Histórico. Escuela Taller del Casco Histórico. Escuela Taller del Casco Histórico. Y es fácil llegar acá a La Retaguardia, queda lejos. Sí, queda un poco lejos, pero con un solo colectivo llegué, ¿viste? No hay problema. Bien, bueno, bienvenido. Bueno, le agradezco mucho y muchas gracias, amigos, por la oportunidad que nos dan de poder difundir nuestra lucha, porque es una lucha permanente que tenemos con el proyecto, viste, del gobierno de la ciudad, que quiere demoler la escuela ahí en Brasil 200 para construir un metrobús. Ajá. Y nos quieren mandar al Parque España, al futuro polo educativo, donde va a estar el Ministerio de Cultura, va a estar la Escuela Titiriteros y nuestra nueva escuela. Bueno, esta es una introducción más o menos, ¿viste? Pero lo que vemos que es que hay toda una historia atrás. Sí. Que arranca, ¿viste? Ellos se basan entre uno de sus argumentos, aparte del Metrobús, que hay una ordenanza que es del año enero de 1946, que había que ensanchar la avenida. Estamos hablando de 1946. Es uno de los argumentos que ellos emplean. El problema es que, por ejemplo, a fabricar el Metrobús, que llegó ahora, está llegando hasta Independencia. Sí. Y lo que quieren hacer es llevar el Metrobús hasta Wenceslao Villafaña. O sea que, si uno se pone a contar, son 8 cuadras. Aparte, es el ancho que tiene en ese tramo. Sector, de ese tramo de la avenida, es el mismo ancho que puede tener Rivadavia, donde hicieron un Metrobús que está funcionando en el sentido que con ese mismo ancho. Es más, hoy casualmente así pasando por la 9 de julio, me paro en 9 de julio y Viamonte. Hay un Metrobús que tiene doble carril para ambos sentidos, sí. Un andén muy ancho para que la gente camine, se siente, descanse, qué sé yo, y a 2 cuadras de ahí, estamos hablando del Teatro Colón, a dos cuadras y frente al obelisco, el Metrobús, oh maravilla, son dos carriles nomás. Sí, donde sí. Está la altura de la Avenida Corriente. Un carril que va y uno que viene. ¿Que no se puede hacer eso ahí en el Parque Lezama? ¿Qué sentido tiene? Uno, viste, calcula que hay una doble intención, quizás. ¿Cuál sería esa doble intención? Y por ahí, viste, el terreno, algún, viste, qué sé yo. Eso. Bueno, pero esto tiene una historia con muchas desprolijidades. Por sí. ejemplo, en el año 2018, ellos ordenan que se embale todo el material, las herramientas, toda la escuela, porque se iba a trasladar la escuela al Museo Los Altos de Lorriaga. Se estuvo el primer semestre del 2018, estuvo inactivo porque estaba todo embalado. Recién, el día 2 de julio del 18, deciden que esa mudanza no se va a hacer y se reinician las clases donde estamos ahora, Brasil al 200. Por eso hay muchos compañeros, viste, de segundo año que tienen que recuperar o están recuperando esos 6 meses que les faltó. Sí. Después, nosotros este año, por ejemplo, estábamos más o menos, nos enteramos por los diarios, por las licitaciones, que habían licitado la demolición de la escuela el 24 de junio del 2019. O sea que lo primero que hicieron, por eso la desprolijidad, primero que nos enteramos por los diarios que van a demoler la escuela. No tuvieron ninguna reunión previa con ningún gerente operativo que fuera. Pero aparte, ¿en qué cabeza cabe que primero demuelas antes de construir? Eso también llama mucho la atención. Después, bueno. Bueno, pero el orden de los factores no altera la edificación. Sí, evidentemente. Además, es una escuela-taller. Pueden ir construyendo algo mientras ustedes. Por eso, viste, es una cosa insólita. Primero demolemos y después vemos qué hacemos con ustedes. Entonces, viste, llamamos, viste, a los compañeros, nos autoconvocamos, una palabra de moda, digamos, y pedimos una asamblea con el gerente operativo de la escuela-taller. Viene don Agustín Yuri, viene él muy cuerpito gentil y explica que sí, que nos van a trasladar a un lugar, pero ahí te das cuenta la falta de respeto hacia el alumnado y hacia los profesores. Ni él sabía en ese momento dónde nos iban a trasladar. A un destino incierto. Empezó a sacar ahí en medio de la asamblea el celular y buscaba en Google dónde corno quedaba que nos íbamos a ir. A la famosa, un lugar, cuando nos da la dirección, un grupo de compañeros se moviliza ahí y ve que eso es no digo que es una tapera, pero no reúne ni ahí las condiciones. Bueno, se hace una asamblea donde viene Agustín Yuri, donde la gente le dice que no. Después, como no trae ninguna precisión, él vino pensando que, bueno, esto iba a ser pan comido. Pan comido, esto de taquito lo manejo, ¿viste? A mí, bueno, los que peinan cana, como yo, nos me hace acordar mucho a los Chicago Boys, ¿se acuerdan? Los Chicago Boys de... Sí, José Alfredo Martínez de Oscar. Exactamente, son todos estos pibes, ¿viste? Yuppies. Bueno. Entonces se la hace firmar un acta muy en contra de su voluntad prácticamente, llamando a una nueva asamblea que traiga más precisiones. Se hace la asamblea, la primera asamblea fue el miércoles Estudie. 10 de julio. Estudie y vuelva. Exactamente. Después se hace una asamblea del lunes, el miércoles 17, donde viene y trae un plano fotocopiado donde iba a ser la futura escuela en el Parque España. Pero no, nosotros dijimos que no, que eso no. Y se le explicó que la construcción en seco, que nosotros necesitamos paredes, necesitamos. Es una escuela-taller, ¿viste? No es un tinglado la escuela. Claro. Aparte, bueno. Entonces. Perdón, tengo una pequeña interrupción. Sí. Entre la demolición de la escuela y la construcción de la nueva, el periodo que queda. Y vamos a ir a ese lugar que es ya te digo, es en Alsina 963 íbamos a ir. Un lugar transitorio. Pero mudar, viste, la escuela a un lugar que encima no reunía las condiciones ni ahí para la escuela-taller. Bueno, entonces no, nos negamos y ellos llaman a una asamblea el sábado 20 en el Mesón Español con el profesorado donde vamos nosotros. Ahí baja el arquitecto Vacas, que está arriba de Yuri. y plantea que la escuela no se va a demoler hasta finalización del curso, que nos vamos a quedar ahí hasta construir el Parque España. Nos promete que la partida presupuestaria está. Muchas idas y venidas. Muchas idas y venidas. Claro, no hay ninguna intención de cerrar la escuela, bla, bla, bla, bla. Nosotros nos movilizábamos en ese momento por tres, llamémosle consignas o ejes. Por la continuidad de la escuela-taller, no a la demolición hasta que existe un espacio viable y no a los despidos, previendo que puede haber despidos en el cuerpo de profesores, ¿viste? Bueno, entonces llegamos a ese momento que vienen las vacaciones, comenzamos las clases de vuelta después del periodo de las vacaciones y seguimos, tenemos la palabra de que vamos a estar ahí hasta el fin de curso. A todo esto, nosotros, el alumnado, no se queda quieto, ¿viste? Porque no hay confianza. Entonces se presenta un recurso de amparo. Ajá. Que no se puede construir la escuela hasta que no nos mudemos, no nos vayamos hasta que no haya un espacio viable, acorde a la escuela. Entonces, en el recurso de amparo, la audiencia que se hizo con la jueza, Romina Tesón, ampara, dice que ya está. Digamos, en la audiencia ya está firmado y escrito que, digamos, nosotros sigamos ahí hasta fin de curso. Bueno, que después ellos plantean que si no está terminada la escuela, nos van a dar clases en distintos lugares de la ciudad. No, no. En una galería. En una galería. En una cancha de boca. O sea que... Bajo autopista. Este gobierno hace mucho hincapié en la puesta en valor, tanto de espacios públicos como de parques y de plazas. Sí. Recién fuera del micrófono nos estabas hablando del verdadero valor de los profesores de esta escuela. ¿Podés? Claro, exactamente. Por ejemplo, hay profesores que se hicieron ahí. Hay un profesor, Casimiro Cejas, es un profesor que su padre le transmitió la técnica ancestral de trabajar el adobe, cómo hacer el yeserío, cómo hacer, por ejemplo, cómo, por ejemplo, con espinas de pescado fortalecer la construcción. Es más, está declarado como un patrimonio viviente de la UNESCO, por la UNESCO. Es más, cuando fue el terremoto en Chile, los llevaron a él y a otro profesor de la escuela para ayudar a reconstruir las iglesias derrumbadas en Chile. Por el terremoto. O sea que, es más, esta escuela... ¿Y qué otras materias se...? Bueno, las materias que se dan ahí son, por ejemplo, se dividen en ramas, son cinco ramas. La rama 1 es restauración edilicia, que es todo lo que sea restaurar. Por ejemplo, participaron en el Museo Fernández Blanco, participaron, están ahora restaurando en la Múnich. O sea, participaron de muchos lugares. Y muchos exalumnos ahora están, por ejemplo, trabajando en el Molino y en el Congreso. Ajá. Después, la rama 2 de lutería, donde los compañeros aprenden desde el bloque de madera a crear su propio instrumento. Es un laburo, la verdad, que impresionante. Después está ornamentación, que es todos los ornamentos, viste, de las fachadas y los frentes que estén rotos, todo es reconstruirlos uno por uno. Es un trabajo impresionante que hacen, viste, los compañeros. Claro, tantas casas viejas que directamente, claro, se demuelen. Más, viste, supuestamente la escuela se llama así, Escuela Taller del Casco Histórico. Entonces, después está la restauración de madera, que es lo que, por ejemplo, donde estoy yo, que restauramos muebles, pisos, marquetería. Estuvimos trabajando en la Casa Estrada para restaurar una boacería. Y después está esgrafiado, que es un arte que la verdad que es impresionante, porque es... Esgrafiado. Esgrafiado, es dibujar en relieve sobre una pared. Es un trabajo muy, muy impresionante y el profesor que tienen es muy capaz en ese métier. Bueno, mandémosle un saludo también. Sí, todos los profesores, ya sea Alberto, Gladys, Anabela, Pablo, la verdad que son Casimiro mismo, Teo, espero no olvidarme ninguno, pero son, viste, son en su materia, son capos. Y son capos que lo aprendieron, viste, desde chiquito. Entonces lo saben hacer y lo transmiten. Ese es el métier de la escuela, que no es solo el edificio, porque ellos lo ven así como que es un edificio que va, lo agarro y lo traslado allá. Claro, soslayan no, la no, identidad exactamente, también. Exactamente, en ese edificio se creó, se fue generando toda una impronta que es la escuela Taller del Casco Histórico. Ese es el... que ellos no lo ven. Es más, por eso creo que no tienen noción de que la futura escuela la quieren hacer al sistema... ¿Cuál es? El sistema este de... Construcción en seco. Construcción en seco. O sea, un tinglado, todo, viste, estructura metálica recubierta con Durlock y demás cosas. O sea, las actividades, por ejemplo, desgrafiados no se podrían... Desgrafiados ahí no se podrían hacer. Aparte no... ¿Cómo te puedo decir? No, es que no tienen noción de que hay que hacer paredes, que hay que construir paredes. Los alumnos ahí construyen paredes, construyen ornamentos, construyen balaustres, hacen todo, viste, ahí mismo. Es más, el edificio es, hasta se usó para filmar Tango Feroz, una escena, el sótano del edificio, todavía queda un rastro, una pintada, que se usó para filmar una escena de Tango Feroz, por ejemplo. O sea que la escuela es una escuela que, es más, ellos mismos se contradicen con lo que tiene, por ejemplo, ellos publicaron antes de este un libro de ellos donde plantean ellos mismos que la escuela tiene que estar en el casco histórico. Y nosotros se lo subrayamos y le decimos que ustedes mismos lo dicen, que la escuela necesita estar en el casco histórico. Y bueno, pero no lo entienden por ahora, sí. Y los pasos a seguir, ya te digo, estamos ahora... Tenemos una audiencia el 25 con la jueza por la cautelar, donde la jueza planteó que haya un acercamiento de las partes. Pero vamos a ver, ¿viste? Nosotros, ya te digo, hasta que no queremos, lo que queremos es, no, ¿viste? Hasta que no haya un lugar definitivo, quedarnos ahí en la escuela. Y después, si la escuela se puede hacer en el casco histórico, mejor todavía. Eso más o menos es la postura que, digamos, queremos tener. Tenemos. Estamos dialogando con Miguel Batista, alumno de la Escuela Taller del Casco Histórico de la Ciudad de Buenos Aires, que el gobierno quiere demoler para que pase el Metrobús. Ya incluso hubo otros conflictos en el barrio, ¿no? Por viviendas que quería demoler el gobierno de la ciudad. Claro, a metros de la escuela estaba el famoso edificio Marconetti, que fue demolido, viste, YouTubeamente, hubo una lucha, tuvo cautelares, todo, pero lo demolieron. Después, a una cuadra de la escuela está el Arancibia, la escuela de Arancibia, que tuvo una lucha muy grande, viste, para llegar a quedarse ahí. Le construyeron también un edificio nuevo, pero con las primeras lluvias, viste, llovía, o sea que es la misma. Pero ellos están muy organizados, están luchando. Y la otra vez hubo una reunión en la legislatura de la ciudad porque le querían mandar un interventor. O sea que cayó en paracaídas un fulano que dice, yo soy el interventor. Y que un interventor, encima no lo nombraban como interventor. Le habían, ¿cómo te puedo decir? Inventado un puesto rimbombante, todo pomposo, para justificar el lugar que iba a ocupar. Por supuesto, no tomó cargo no tomó posesión del cargo. Pero entonces hizo una reunión muy grande en la legislatura, donde fueron todos los colegios, y todos los colegios, ¿cómo te puedo decir? El que no se llovía, se le cayó el techo. El que no se le cayó el techo, por ejemplo, no tiene gas. Entonces le daban estufas eléctricas. Pero como todavía tenía electricidad de obra, si enchufaban las estufas, saltaban las térmicas. O sea, todo mal, digamos. Entonces uno piensa o ve viendo eso, llega a una conclusión. ¿Cuál? Que estaría piola poder, viste, eso es una expresión de deseo que por ahí se... Si vos tenés problemas, nosotros tenemos problemas, él tiene problemas, o sea, problemas comunes, y el responsable de los problemas es uno, ¿por qué no nos juntamos y charlamos, viste? Pero eso es una... una idea. Utopía. Una no, utopía no, viste, porque pienso que en algún momento se dará, qué sé yo. Pero bueno, una utopía linda. Quien manifiesta su expresión de deseos es Miguel Batista, alumno de primer año de la Escuela del Casco Histórico en la materia restauración de muebles. ¿Cuántos paralelismos, Braulio, con la Escuela de Cerámica que nos han visitado también? Sí. La Escuela del Cerámico, exactamente. Ahí en Bulnes 45. También, exactamente. Mira, con el 180 hoy pasé por ahí, casualmente, claro. Y me recordaba. Qué lucha que tuvieron ellos, y también tuvieron, y se quedaron, y ganaron, porque los querían llevar a, ¿cómo es? Acá, Lirulti, acá cerca. Acá nomás, o sea que, y bueno, y consiguieron desastre. Lo que querían. Por eso creo que, otra cosa, cómo esto nos sirvió al alumnado, en el sentido que nos unió, y caminando, uno se va dando cuenta de cosas. Entonces nos llevó a pensar, ¿qué pasa acá? Acá falta algo, falta una organización. Entonces esa misma caminata nos llevó a que nos organicemos y formemos un cuerpo de delegados. ¿Viste? Embrionario, todo lo que vos quieras, pero ya se formó un cuerpo de delegados. O sea que ya hay algo preparado o algo hecho. Y bueno, eso se va aprendiendo, como decía Serrat, se hace camino estudiante, al andar. Estudiante, no hay camino, se hace camino al andar. Exactamente. ¿Cuánta gente hay estudiando en la escuela, Miguel? Mirá, en los dos turnos más o menos 250 alumnos. ¿250? Más o menos en los dos turnos, en todas las ramas. ¿Qué turnos tiene? ¿Tarde y noche? Mañana y tarde, sí. Y es abierto al público, cualquiera se puede anotar. ¿Viste? Por ejemplo, desde la edad que quieras hasta yo soy jubilado y me anoté, ¿viste? ¿Y vos sabías algo de restauración de muebles? No, yo soy jubilado gráfico, ¿viste? Yo soy maquinista rotativa y trabajé hasta hace 2 años. Y bueno, entonces quise hacer algo para aprender y para que me hacer algo y poder trabajar de algo, porque yo en la máquina ya, ¿viste? No puedo trabajar, pero no es lo mismo, ¿viste? Claro. Y me encuentro con que estos señores me quieren demoler la escuela, ¿viste? Entonces uno salta. ¿Y qué muebles estuviste restaurando? ¿Qué? Estuvimos restaurando, por ejemplo, ahora estamos restaurando muebles de una iglesia, la iglesia de San Andrés, la que está ahí en Belgrano y Perú. Y después estuvimos restaurando en la Casa Estrada una boacería. Boacería es el... Belgrano y Perú, perdón, ahí es donde está Belgrano, los restos de Belgrano. ¿Cuál? Ahí están los restos de Belgrano. Claro, la iglesia que está a una tibia. Cuadra. No, esta es la iglesia presbiteriana de San Andrés. Ah. Es una iglesia escocesa. Ah, mira. Y después en la Casa Estrada estuvimos restaurando. Y bueno, y así. Y ahora nos están mandando muebles de San Andrés y lo estamos restaurando en la escuela. O sea que, viste, aprendemos y trabajamos a la vez. ¿Está buena la restauración? Está buena, sí, la verdad sí. Que es un mundo nuevo, viste, uno que venía muy maquinero, viste, y acá trabajo con las manos, es todo pensar, investigar, viste, es otra cosa, la verdad que es, y es muy linda. Y aparte el núcleo de compañeros que hay es muy bueno, viste, o sea que está lindo, está bueno. Muy bien. Muchas gracias. Paren las rotativas. Paren. Último momento. Mi expresión de deseos es que la Escuela del Casco Histórico no se demuela. Exactamente. Eso es lo que queremos, que no se demuela. Porque, ya te digo, vuelvo a insistir, donde nos quieren mandar es así que es una utopía, ¿viste? Porque es un delirio de gente que no sabe, no tiene noción de lo que estamos haciendo, de lo que es una escuela de oficio. Ellos, viste... Negocio. Para mí, sí, negocio. Escuela del negocio, del compraventa. Llegan saludos de todo el país. Silvio, Narela nos manda saludos. Vane Dourado, Eduardo Martínez. Jacinta también nos manda saludos. Y Vicente. Sol. Un montón de gente, Silvio. Jamming, jamming, jamming, jamming, jamming, jamming, jamming, jamming, jamming, jamming, jamming, jamming, jamming, jamming, jamming, jamming, jamming, jamming, jamming, jamming, jamming, jamming, jamming, jamming, jamming, jamming, jamming, jamming, jamming, jamming, jamming, jamming, jamming, jamming, jamming, jamming, jamming, jamming, jamming, jamming, jamming, jamming, jamming, jamming, jamming, jamming, jamming, jamming, jamming, jamming, jamming, jamming, jamming, jamming, jamming, jamming, jamming, jamming, jamming, jamming, jamming, jamming, jamming, jamming, jamming, jamming, jamming, jamming, jamming, jamming, jamming, jamming, jamming, jamming, jamming, jamming, jamming, jamming, jamming, jamming, jamming, jamming, jamming, jamming, jamming, jamming, jamming, jamming, jamming, jamming, jamming, jamming, jamming, jamming, j Chile, aire. Te cago trompada, ¿Sos tan idiota que tenés una mascota y no le podés dar cariño? No te preocupes, llegó la nueva píldora Happiness, que con solo administrársela a tu animalito, le produce el mismo efecto químico que si vos le dieras cariño. Happiness. ¡Viva! Y perros contentos. Inventamos una montaña de consumo superfluo y hay que tirar y vivir comprando y tirando. Y lo que estamos gastando es tiempo de vida. Porque cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con plata. Lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Pero con esta diferencia. La única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta. Y es miserable gastar la vida para perder libertad. Continuamos en Mis Hijos Están con el Padre, versión enero. Sí, acá desde la playa con todos los famosos, con el viento de Mar del Plata y una tribuna que no para de agitar. Ahí la escuchamos. Ah, se fue la gente. Bueno, no importa. Continuamos acá. Vos nos estás escuchando y eso es lo más importante. Otro tema que nos parece extremadamente relevante en la actualidad es el tema de los tratados de libre comercio. Un tema del que no se habla y que colonializa en la actualidad un montón nuestras economías, nuestros países, nuestros recursos naturales, nuestros derechos, infinidad de cosas en contra. El colonialismo actual en formato de tratado de libre comercio. Es particularmente pertinente hablar de este tema en la actualidad por este acuerdo que llegó a firmar en un principio Macri un preacuerdo o un inicio de negociaciones entre Mercosur y la Unión Europea. Este acuerdo tiene las características de los tratados de libre comercio, que es lo que nos contaba Luciana Giotto, especialista en el tema, investigadora del CONICET, especialista en economía internacional, en política internacional. Esto es lo que nos decía. De hecho, lo que usan las empresas, los inversores, el mecanismo del arbitraje es como un modo de chantaje. Entonces, no es solamente, el inversor no es solamente que quiere los millones de dólares que le está exigiendo el Estado. En realidad quiere seguir ganando como venía ganando hasta ahora y que el Estado no le modifique las condiciones de ganancia. Ningún Estado puede llevar a una empresa al arbitraje internacional. Entonces es como, usemos esta metáfora, es como decir, estamos jugando un partido de fútbol donde nosotros siempre estamos en la defensa y lo único que puede atacar al arco es el otro equipo. Nosotros nunca podemos salir corriendo con la pelota a meter el gol en el otro arco. Claro, nunca, porque en realidad vos siempre estás así parado y cuando te vienen a meter el gol te movés para tratar de decir, no me metas. Bueno, vamos a llegar a la final los dos, pero esta vez le va a tocar ganar a la Argentina. Nunca el Estado gana una demanda, en realidad. Lo que hace es no perderla. Pero hasta la manera en la cual presentamos esto tiene un impacto, o sea, la forma en la que leemos eso tiene un impacto en realmente decir, los Estados no ganan porque los Estados no pueden accionar nada, no pueden los Estados llevar a ningún foro internacional una violación de derechos humanos, por ejemplo, de una empresa. Estamos en comunicación en este momento con Luciana Giotto. Ella es integrante de Argentina Mejor Sin TLC y experta en economía y política internacional. Muy buenas noches, bienvenida a este programa. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, gracias por tu tiempo, gracias por atendernos y respondernos todas las preguntas que tenemos para hacerte. Silvio y Braulio, estamos acá en el estudio. Buenísimo, vamos adelante entonces, esta noche de calor. Sí, noche de calor. Estábamos escuchando un audio que me parece que no llegaba a tu teléfono, en el cual vos comparabas la situación de los gobiernos con respecto a las multinacionales, a las corporaciones, como un partido de fútbol en el cual los estados siempre están a la defensiva, dado que una corporación puede hacer juicio a un estado, pero el estado nunca puede llevar a la justicia y juzgar y conseguir reivindicar sus derechos con las corporaciones. ¿Es así? Exactamente. Lo dije correctamente. Sí. Muy bien, el operador. Ahora sí, ¿eh? ¿Esta situación es habilitada por estos tratados de libre comercio, entonces? Claro, en realidad sí. Es la mejor forma de explicarlo para que cualquier persona que no tiene ni idea del derecho internacional ni de la economía política internacional comprenda a qué se abstienen los, o qué, perdón, a qué se atienen los estados al firmar este tipo de tratados, es explicarlo con esa comparación tan extraña como con un partido de fútbol, ¿no? Pero es que es tal cual, uno cuando ve un partido de fútbol ve dos equipos que son, están en igualdad de condición y que uno ataca el arco del otro y el otro ataca el arco del otro y así se mueven, ¿no? Podemos tener goleadas muchas veces, pero los dos pueden atacar. Claro. En el caso de estos tratados internacionales, lo que nos encontramos es que desde hace unos 40 años, o por lo menos desde el principio de los años 90, los estados vienen firmando tratados internacionales del estilo tratados de inversión y tratados de libre comercio con capítulos de inversión, que lo que hace es proteger la inversión extranjera, y esto, los estados los firman pensando que van a traer inversión, entonces firman cualquier cosa prácticamente, son todos tratados casi iguales, y que en realidad lo que terminan diciendo es que los estados se comprometen a defender y proteger la inversión extranjera y la capacidad de ganancia del inversor extranjero ante cualquier, por ejemplo, crisis política, social, crisis de la balanza de pagos, cualquier política que un estado pueda tomar que pueda modificar de algún modo la ganancia de ese inversor. Por eso estamos hablando de que es un partido donde uno de los equipos es el único que está habilitado a atacar, que es en caso de que la inversión sea tocada de alguna manera, los inversores puedan llevar a los estados en demandas internacionales, a los arbitrajes internacionales, con estas sedes arbitrales, tienen sede en París, en Nueva York, o en cualquier parte del mundo donde está lejos del país receptor, ¿no? En caso de Argentina, ha sido demandado 60 veces en estos arbitrajes internacionales con sede, por ejemplo, el CIADI con sede en Nueva York o en París, ¿no? Entonces es un partido muy desigual, el partido de los tratados de inversión. ¿Y quiénes integran esta suerte de poder judicial internacional? Bueno, hay una cantidad de intereses muy muy muy marcados acá, porque en realidad si vos mirás lo que tiene que ver con, incluso se llama los clubes de élite del arbitraje internacional, hay intereses creados en torno al arbitraje para algunos grupos de élite de abogados que son se han vuelto multimillonarios a raíz de los arbitrajes, es decir que no solo prolifera el arbitraje internacional, sino que algunos grupos en especial tratan de que esa situación se mantenga así, o sea, tratan de que esos tratados sigan manteniendo el arbitraje porque de esa manera ganan mucho dinero, o sea, los bufetes de abogados que cobran en honorarios millonadas, o sea, algunos bufetes de abogados cobran hasta $1,000 la hora de asesoramiento, y por otro lado también los árbitros propiamente dichos, o sea, hay unos 15 árbitros que tienen más del 50% de las demandas en arbitraje internacional. O sea, imagínense el dinero que circula en el ámbito del arbitraje, ¿no? Bueno, seguimos con la metáfora futbolera, también hay árbitros comprados, podemos decir, es un partido que ya está comprado. Luciano, una pregunta, el sí. Caso paradigmático del arbitraje internacional, un caso paradigmático fue el de la contaminación en el Amazonas, de la corporación Chevron. Claro, ese caso sí, sin duda es un caso paradigmático, porque estamos frente a un caso que muestra que el sistema de protección de inversiones, el sistema de los tratados de libre comercio con capítulos que tienen protección de inversiones, como los que se están firmando en América Latina hoy de manera masiva, son tratados que lo que hacen es dar privilegios a las corporaciones, mientras que un Estado, cuando quiere proteger de alguna manera alguna política nacional, termina de brazos atados, ¿no?, de manos atadas, como esposado, porque no puede responder a una necesidad que está marcando su ciudadanía, porque ya firmó estos tratados. El caso Chevron es muy notorio porque es un caso en el cual la empresa, que antes era Texaco y después se convirtió en Chevron, sí, en los años 90, hizo un tremendo daño ambiental en el Amazonas ecuatoriano, donde hay piletas, todavía permanecen piletas enteras en el medio de la selva, con petróleo sin tratar, cuando el contrato que tenía Texaco con el Estado ecuatoriano era que todos los residuos del petróleo se iban a tratar para que justamente iban a ser tapados para que no contaminaran. Se descubrió ese flagrante daño ambiental, pero de todas maneras, al Estado, al rescindir el contrato, y esto antes de Correa, porque sí, se vean, antes de Correa incluso. Ah, sí. Él estaba recién del contrato con Texaco, bueno, y en ese momento la empresa decide llevar, se hace un juicio, perdón, primero las comunidades organizadas, o sea, la ciudadanía ecuatoriana organizada, afectada por Texaco y Chevron, lo que hace es hacer un juicio en la justicia ecuatoriana contra la empresa, la cual la empresa desconoce ese juicio, jamás se presenta, ¿no?, como acusada. Sí. Se presenta durante 2 años, el juicio avanza a fines de los 90 con una enorme cantidad de pruebas, donde se termina condenando a la empresa a un resarcimiento también millonario al Estado ecuatoriano por el daño que había causado. La empresa no solo desconoce ese juicio, sino que además lleva, por el rescisión del contrato, lleva a Ecuador a la Corte Permanente de Arbitraje, que es un espacio de arbitraje internacional, y entonces se genera este doble espacio, ¿no? Por un lado, la justicia nacional fallando en contra del Estado y a favor de las comunidades, en contra de la empresa y a favor de las comunidades afectadas, la empresa desconociendo eso y llevando a otro ámbito al Estado, ¿no? Esa es la perversidad que tiene este sistema en el cual están los Estados inmersos, que por eso decimos que genera como un Estado más bien de privilegio para las corporaciones y de una especie de camisa camisa de loco del Estado, que no puede mover los brazos porque ya firmó estos compromisos que lo atan, ¿no? Entonces eso hace que sea un sistema muy complejo y muy nefasto. En épocas que se pide la baja de la edad de imputabilidad, podemos pedir que se aumente la imputabilidad para incluir también a estas corporaciones. Ah, claro, eso es una campaña internacional hoy que se está dando, por suerte, en muchos países. De hecho, nosotros miramos quiénes son uno de los más activos, son los afectados por Chevron Texaco. En Ecuador son muy activos en una campaña para lograr un tratado vinculante para las corporaciones transnacionales. ¿Qué sería esto? Sería que hoy lo que tenemos a nivel internacional es esta cantidad enorme de tratados que mencionábamos antes, que lo que hacen es generar una especie de sistema jurídico internacional, una gobernanza de las inversiones, ¿no? Todos estos tratados bilaterales firmados a nivel global, que son más de 3.000, lo que hacen es generan toda una red de reglas, ¿no? Si uno se imagina el mundo, bueno, cubierto por una red de reglas, como un bol de espagueti alrededor del mundo con reglas que dicen cómo hay que tratar a la inversión. Pero no tenemos ninguna red de reglas que en realidad obliguen a las empresas a respetar derechos humanos, derechos ambientales, derechos laborales, ¿no? Entonces lo que hoy se está haciendo es tratar de generar esa cobertura a nivel global que genere para las empresas, que las empresas sean responsables frente a sus actos. Por ejemplo, frente a estas violaciones de derechos humanos, ambientales, laborales, etcétera, ¿no? Entonces, ahí está un punto de lucha muy fuerte contra el poder corporativo que se está dando hoy. Eso es algo que se está dando en el marco de las Naciones Unidas, en la Comisión de Derechos Humanos, donde hay muchísimas, se pueden imaginar, ¿no? Porque esto es una movida muy grande, se pueden imaginar que hay muchísimas resistencias, que hay países dentro de la ONU que se oponen abiertamente a que esto avance, otros son muy fríos o muy tibios o no lo miran de costado, y son muy poquitos estados en el mundo que intentan avanzar con esto. Ecuador es uno de ellos. Ecuador ha sido, por lo menos durante el gobierno de Correa, muy activo en esta campaña, entendiendo que la única manera de frenar un poco esta movida es logrando estas responsabilidades reales, obligatorias para las corporaciones transnacionales, que sería la única manera de salir de esa perversidad, ¿no? Bien, bien. Entonces, el primer paso para entender qué es un tratado de libre comercio es comprender que no se trata de acuerdo entre un Estado y otro Estado, porque si decimos, bueno, se firma un acuerdo entre Argentina y Chile, uno puede pensar, está bien, sería como una economía regional, como el Mercosur, pero no se trata de un convenio entre un Estado y un Estado, sino un convenio para favorecer a empresas transnacionales y no a la economía de un país o el otro. Exacto. En realidad, en primer lugar, cuando uno habla de libre comercio, tiene que entender que no estamos hablando ni de comercio ni de algo libre. Porque en realidad los tratados de libre comercio, que así se llaman, primero, no son sobre comercio porque no, uno diría esto que vos decís, bueno, generamos mayor intercambios entre, por ejemplo, Argentina y Chile o entre, no sé, Mercosur y Unión Europea, ¿no? Diría, bueno, ¿qué puede tener de malo que nosotros vendamos? Bueno, pero en primer lugar, un tratado de libre comercio no es solo sobre comercio, es decir, apenitas de un tratado de libre comercio que puede tener 20, 30 capítulos, quizás 5 capítulos son sobre temas arancelarios, es decir, sobre comercio propiamente dicho, ¿Qué es esto? Vendo más tomates y compro más autos, ¿sí? Pero un tratado de libre comercio de esos 5 capítulos, después tiene otros 15, 20 capítulos que uno diría, bueno, espera, entonces, ¿de qué son estos capítulos? Bueno, ahí tenemos todos los temas llamados asociados al comercio o temas detrás de las fronteras, que son temas regulatorios. Es decir, son temas que tienen que ver con la capacidad de acción del Estado en ciertas áreas. Por ejemplo, derechos de propiedad intelectual, servicios, compras de los Estados, compras públicas, telecomunicaciones, inversiones, como dijimos antes, comercio electrónico, ahora aparecen estos temas nuevos como comercio electrónico. Entonces, lo que buscan estos tratados no es, en realidad, liberalizar el comercio, sino que lo que buscan es desregular completamente las economías y la capacidad de los estados, donde lo que se intenta es que avance lo máximo que se pueda el libre mercado, es decir, la libertad de las empresas para hacer lo que quieren, por ejemplo, todo lo que mencionamos antes, pero también, por ejemplo, para obligar al Estado a que no pueda regular de alguna manera, por ejemplo, privatizaciones, o que no pueda regular esto, el comercio electrónico, lo que se compra en Amazon, que no se lo pueda poner un impuesto, que no se le puede obligar a las empresas a que hagan transferencia tecnológica, o sea, no se le puede obligar a las empresas a que hagan nada, eso sí. No hay un requisito de desempeño en ningún tratado de libre comercio donde se diga, bueno, las empresas o los inversores se comprometen a... No existe eso. Entonces, ese es el problema que tenemos. Por eso un tratado de libre comercio no es sobre comercio y no tiene que ver con libertad de nada, sino que más bien tiene que ver con un proceso desregulatorio gigante que... Algunos países como Argentina ya lo hicieron en el área de servicios en los años 90, ya se desreguló, ¿no? Se abrió, sí. Se liberalizó, se entregaron los servicios públicos. Claro, eso ya se hizo, bien, pero ahora un tratado de libre comercio viene a blindar esa liberalización, ¿te entiende? O sea, ahora no solamente fue una decisión en un momento del Estado, sino que ahora tenés el tratado que está por encima de los Estados y que dice, bueno, vos no vas a renacionalizar un servicio público. Entonces, ¿el Estado qué va a decir el día de mañana? Ah, bueno, no es culpa mía, te dice un gobierno. Mirá, está ahí en el Tratado de Libre Comercio que ya se firmó. O sea, un Tratado de Libre Comercio, claro. Luciana, puede prever escenarios futuros. Supongamos, vamos a ser muy optimistas, y en el mejor de los escenarios posibles, que en Argentina exista una ley de protección ambiental contra la aplicación de agroquímicos. Las corporaciones, digamos, a través de estos tratados... ¿Pueden prever que los estados no apliquen esta ley porque iría en contra de la venta del paquete tecnológico de agroquímicos? Totalmente, totalmente, así es. Es decir, me encantó la forma de ponerlo con que prevé el futuro. Sin duda los tratados de libre comercio no pueden prever el futuro, pero hacen todo lo posible para tratar de garantizarse un tipo de futuro, que es dar la seguridad jurídica a los inversores y dar la seguridad jurídica a, por ejemplo, los exportadores de un país también, ¿no? O sea, lo que trata es generar un marco de seguridad jurídica y de certidumbre, una cierta certidumbre sobre cuáles van a ser las condiciones legales en el futuro, sí, sin ninguna duda. ¿Qué es lo que es interesante de eso? O sea, ¿por qué es tan interesante? Porque en realidad ahí es donde entra un análisis más finito, que es decir, bueno, ¿qué es una ley, no? ¿Qué es un tratado? Que en definitiva se convierte en ley interna de un país. Bueno, la ley en realidad es... En realidad una relación de fuerzas en un momento determinado, ¿no? Vos puedes tener una ley en un momento que sea mucho más progresista y en otro momento tener una ley que es totalmente conservadora, pro status quo, ¿no? Sí. Entonces acá lo que tenemos es que si vos tenés un tratado internacional que trata de dar esa seguridad jurídica, trata de garantizarse de que no importa qué pase a nivel interno de un país, vos igual vas a seguir comprometido a dar seguridad jurídica al capital extranjero, por ejemplo, ¿no? Entonces, no importa que tuviste una revuelta, como vos mencionabas ese caso. Por ejemplo, hay casos muy notorios, por ejemplo, en Colombia. Colombia en los últimos 2 años fue demandado, tiene como unas 7 demandas ya en el arbitraje internacional, a raíz de que el Estado, a partir de una fuerte movilización popular, salió en defensa de una zona que se llama Los Páramos de Santurbán, que es una zona, un reservorio de agua gigante en Colombia, y que es el en realidad es la primera fuente de agua potable para el pueblo colombiano, ¿no? Lo que sería el acuífero acá, claro, pero encima son lagos, o sea que están ahí a flor de tierra, digamos, ¿no? En su mayoría una fuente que hoy están explotando y que viven de eso, digamos, viven en términos de que es su agua potable. y las mineras, que hace 20 años más o menos ya tenían unos permisos para operar, mineras a cielo abierto, canadienses en su mayoría en esa zona, se les rescindió los contratos de explotación y a otras de exploración, ¿no? Para poder sacar minerales, esencialmente oro, de esa zona. ¿Y qué hicieron estas compañías? Bueno, demandaron al Estado colombiano, todas estas compañías, en el arbitraje internacional, como una manera también, como podríamos decir que es como un ensañamiento en un momento determinado contra un Estado, porque lo que está haciendo es modificar esas condiciones, esa certidumbre que tenían estas empresas, que iban a poder hacer millones de dólares, y de repente se encuentran con que el Estado, empujado por una movilización interna, ¿no? O sea, empujado por la propia movilización de la sociedad colombiana en defensa de el medio ambiente, de su fuente de agua potable, y se encuentran con que la respuesta es las demandas internacionales multimillonarias, ¿no? Entonces, también las empresas lo usan como una forma, interpretamos nosotros, de disciplinamiento de los Estados para decirle a ustedes, no pueden hacer esto, ¿no? En un momento donde el tema ambiental es un tema muy sensible, ¿no? Porque estamos hablando del acceso al agua, estamos hablando de un derecho básico humano, pero que para estas empresas no tiene nada que ver con el derecho humano. Ahora entiendo un poco, me queda un poco más clara con tu explicación, porque es tan difícil aplicar el principio precautorio en materia ambiental. No, totalmente. Ahí el principio precautorio prácticamente no existe. O sea, en realidad Estados Unidos es el que está presionando mucho para que el principio precautorio desaparezca, porque la idea es que tiene que haber un daño ambiental y a partir de que haya un daño ambiental, vos recién ahí podés actuar. O sea, no podés actuar de manera precautoria, justamente. Es decir, acá puede haber un daño ambiental, ¿no? Entonces, de hecho, en los tratados de libre comercio o los tratados de inversión no existe el principio precautorio. O sea, no importa cuál sea tu motivo, prácticamente, como Estado, lo que no puedes hacer es tocar la inversión, tocar un contrato, tocar un compromiso que como Estado habías dado a un inversor extranjero, que está dado en los tratados, ¿no? Entonces, eso es lo que hace que el sistema sea tan perverso. Y en diciembre pasado se firmó un tratado de libre comercio Argentina con Chile, ¿no? Sí, así es. ¿Qué tuvo alguna característica en particular? ¿Cumple con la generalidad de los que estamos diciendo de los tratados de libre comercio? Sí, en realidad ahora está, en América Latina está habiendo otra movida que es una tendencia bastante novedosa, digamos, en los últimos 2 años, 3 años, podríamos decir, que es esta idea de la convergencia entre la Alianza del Pacífico y el Mercosur. ¿Qué significa eso? A ver, el Mercosur tiene 4 países, Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina, y la Alianza del Pacífico tiene también 4 países, México, Colombia, Perú, Chile. Lo que se está intentando hacer, especialmente, bueno, Macri tomó al asumir su presidencia un rol de liderazgo en este sentido, que es tratar de hacer converger ambos bloques, ¿no? En una gran área de libre comercio. Pasa que el interés, en realidad, de los países del Mercosur es empezar a dejar el proceso de integración del Mercosur de lado, o sea, ya lo están dejando, y acercarse a la zona de Asia-Pacífico, en realidad, ¿no? Y vía la Alianza del Pacífico podés tener un trampolín a los países de Asia-Pacífico, que podríamos decir que hoy es la zona caliente del planeta, de alguna manera, ¿no? Donde todo el mundo quiere poner las reglas del comercio y las inversiones ahí, porque ahí es donde está la zona que más inversión extranjera directa recibe, ¿no? Todas las grandes transnacionales del mundo producen baratito, sea en China, en Malasia, en Singapur, en Vietnam, en Laos, ¿no? O en Myanmar. Entonces, la idea es converger las dos áreas, y en ese sentido, por reglamentación de la Alianza del Pacífico, los países del Mercosur tienen que tener tratados de libre comercio bilaterales con los países de la Alianza del Pacífico. Chile, en ese sentido, empezó a firmar tratados. Si ustedes se fijan, no solo con Argentina, sino que firmó un tratado con Uruguay y ahora acaba de firmar hace poquito también otro con Brasil. Ahí lo que tenemos es este avance, o sea, se ve en la práctica, no es una hipótesis, sino que lo estamos viendo, que es que estos tratados lo que vienen a hacer es a cubrir eso, ¿no? Y que es interesante porque en realidad en América Latina ya el Banco Interamericano de Desarrollo, plantea que en realidad en América Latina el problema no es el comercio, que ya está prácticamente todo liberalizado, en un 95%. El tema es regulatorio, el tema es quieren facilitar las inversiones, facilitar el comercio, que todo circule más rápido, que las mercancías salgan más rápido del continente, esencialmente, por ejemplo, a China, ¿no? Porque estamos hablando de que gran parte de nuestros minerales, de nuestros productos de la tierra extractivos, van hacia China en su mayoría, ¿no? Entonces ahí lo que tenemos es que la tendencia ha cambiado en estos últimos 2-3 años, y lo que vemos ahora es una tendencia a volver a generar áreas de libre comercio, como en un momento fue el ALCA, ¿se acuerdan del ALCA? Sí. Hace 10 años. Bueno, la tendencia es a generar algo parecido otra vez. Entonces se dejó de lado cualquier integración política y se vuelve una mera integración económica, que es lo que le conviene a las empresas. Hoy estamos viendo esa tendencia, ¿no? Y es probable que en los próximos años se profundice, así que hay que estar atentos a eso. Bueno, Luciana, entonces el partido va 4-4, Mercosur 4, Alianza del Pacífico 4, y se le pide al referí la hora, el referí vendría a ser el BIT, por lo que me explicaste recién. Luciana, te agradecemos infinitamente la presencia, después nos vas a escuchar en vivo, espero este sábado a las 12 horas por AM690, o si no por internet por www.laretaguardia.com.ar. Bien, bueno, entonces invitamos por lo pronto a la audiencia a visitar la página Argentina Mejor Sin TLC. Perfecto, Facebook y Twitter también, Mejor Sin TLC en Twitter y Argentina Mejor Sin TLC en Facebook. Ahí generalmente estamos subiendo toda la información. Bueno, te agradecemos muchísimo, Luciana. Un fuerte abrazo, hasta luego. Un abrazo para vos. Hasta luego. Hemos escuchado a Luciana Giotto, de Argentina Mejor Sin TLC, experta en economía y política internacional. Yo solo veo alrededor lo que decido que le sirve al corazón, y la razón es que no creo en los que eligen mi dolor. Hay un rincón y es el espacio que ahora uso de cajón para el bajón, para no caer en la red de la depresión. Y ese es el brillo del papelillo encerrando otra canción. Y en un balcón, una sombrilla y una silla bajo el sol. Cuánta ilusión es el despliegue de tus alas, tu emoción y esta canción. Y es el reflejo, es tu mirada en el espejo del amor, y es tu atención al escucharme mientras canto esta canción. De amigues, bicicletas y un fogón, o un comedor a donde me siento, juego al truco, grito un gol, prendo una vela, enchufo el bajo, la guitarra y canto esta canción. Y canto porque creo que podemos estar mejor. Esta canción. Y canto Macri, la ayuda que te parió. Acabamos de escuchar otro tema entonces de Juli, un compañero de acá, de la querida Radio Retaguardia, de su disco Pica para todos mis compas. Ahora, ¿cómo es que pica para todos mis compas? Por ahí hay compas que no se lo merecen. Ahí hay como una injusticia, porque el que no llegó, el que corre lento, el que se escondió mal, ¿por qué tiene que venir Julia a salvarlo con Pica para todos mis compas? Muchas gracias. Nos encontramos la semana que viene. Bésame.